Media Lab es un proyecto, más que una institución en Madrid, que forma parte, digamos, de, bueno, pues de quizá lo más interesante, es decir, digno de, que merece curiosidad, merece introspección, merece ser discutido, de las políticas públicas vinculadas a la, bueno, a la innovación social, al software libre, a la cultura libre en Madrid. Bueno, Media Lab pues, está dentro de el llamado, ¿no?, proyecto Intermediae, etc. Y Marcos pues, ha estado allí desde el principio, por así decirlo, en el ojo del huracán, puesto que, obviamente, por más decirlo, bien intencionados que seamos, un gobierno de signo como el Partido Popular, pero yo creo que hubiera sido peor en el caso madrileño si hubiera sido del PSOE, y la cuestión de la cultura libre, etcétera, pues en principio no parece un matrimonio de mucho futuro. Pero bueno, el caso es que el Media Lab, yo creo que aunque solo haya sido por la cantidad de debates, discusiones, proyectos, tanto artísticos como técnicos, verdaderamente muy, muy, muy bueno, ha sido un proyecto realmente de una enorme productividad, ¿no? Y en ese sentido, a partir de esa experiencia y de sus propios criterios, pues Marcos nos va a hablar de esta, ¿no?, esta tesitura, ¿no?, de la innovación, las instituciones públicas, la cultura libre y, digamos, problemas pasados y problemas abiertos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Raúl, por la presentación, y también quería agradecer a Nani la invitación. Y bueno, yo creo que bueno, la presentación que yo quería hacer no es tanto hablar del Media Lab, sino intentar plantear una pregunta que yo creo que complementa las presentaciones que han hecho tanto Raúl como Montse, que yo creo que son dos buenas descripciones de las transformaciones, ¿no?, que estamos sufriendo. Y la pregunta que quería plantear es ¿qué políticas públicas podemos diseñar o se podrían plantear desde las instituciones tradicionales, ¿no?, para dar respuesta a los retos que plantean estos cambios? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Entonces, bueno, tengo aquí planteados tres puntos. El primero de ellos tiene que ver con que yo creo que las instituciones ya están reaccionando de alguna manera, ¿no? Yo creo que son conscientes de la distancia que hay entre ellas y sus prácticas y las personas, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos conscientes, los responsables institucionales, de que los modelos tradicionales realmente no responden a esos retos del presente, ¿no? Y muestra de ello es que esta noción de innovación social ha empezado a entrar en muchas de las agendas políticas, ¿no?, en muchas de las políticas públicas. Luego habría que ver de qué manera entran y luego cómo esas políticas realmente se hacen efectivas, pero por lo menos ya han entrado. Tenía aquí apuntados algunos ejemplos. Por ejemplo, la Sociedad General de Iberoamericana, que es un organismo que de alguna manera pues trata de conectar los distintos estados iberoamericanos, ha lanzado un proyecto dentro de un proyecto que ya llevan algún tiempo trabajando, que es Ciudadanía 2.0, pues han lanzado un proyecto que es Innovación Ciudadana. Y su propósito es elaborar un documento de manera participativa. Esto lo podéis ver online, hay un documento que se está elaborando pues a través de las aportaciones de distintos agentes, de quien quiera, básicamente, que sirva como una carta de recomendaciones que se va a presentar en octubre en Panamá, en la próxima reunión de jefes de Estado, con el fin de empezar a definir cuáles pueden ser aquellas políticas que fomenten la innovación ciudadana en estados iberoamericanos. Hay otras propuestas, por ejemplo, un documento que creo que ya ha empezado a circular, que es Devenir Pachamama, también iniciativa de hackers, ¿no?, en Ecuador, que va, yo creo que también en una dirección similar. En el contexto europeo se está redactando también de manera colectiva el libro blanco de la ciencia ciudadana, que es similar también a, pues hasta, hasta, o, o afín a esta idea de la innovación social, pero también encontramos el concepto de innovación social, aunque yo creo que entendido de maneras muy diferentes en corporaciones, como Telefónica tiene toda una sección dedicada a la innovación social, aunque aquí, por ejemplo, en Telefónica, según me explicaron, lo que se trata más bien es de encontrar soluciones desde ámbitos expertos, o soluciones a ámbitos de desfavorecidos, pues discapacitados, mayores, pequeños, infancia, ámbitos de pobreza, etcétera, ¿no? O sea, como de esa manera se entiende la innovación social en el ámbito de Telefónica. O, por ejemplo, otros, digamos, declaraciones o proyectos como en el Reino Unido, de la Big Society, ¿no? Y que tiene que ver con las declaraciones que escuchamos ayer el nuevo rey de Holanda, que decía que la sociedad del bienestar ya no es viable y tenemos que pasar a una sociedad de la participación. Yo creo que, independientemente de cómo se interpreten y cómo se lleven a cabo las políticas, en todos los casos hay un reconocimiento de que las personas digamos, se han mantenido al margen o si han participado, lo han hecho como meros receptores de una serie de servicios o de una serie de políticas que venían diseñadas de otro lado. La segunda idea que quería proponer tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de la información a todos los discursos que acompañan a todos los discursos de la innovación social. La idea de que las tecnologías de la información lo que pueden permitir es el desarrollo de nuevas formas de innovación social o facilitar los que ya había. Podríamos decir que cuando hablamos de innovación social, yo creo que nos referimos más a la capacidad de las personas a desarrollar sus capacidades y a autoorganizarse pues para encontrar soluciones, desarrollar otros modos de convivencia, otros modos de vida, etcétera, que mejoren los que tenemos, ¿no? En el ámbito de la investigación también se habla de innovación de los usuarios, es decir, los usuarios que son capaces de hacer usos no previstos de los servicios o de los recursos que tienen a su alcance, usos no previstos, que no están previstos, por ejemplo, por el mercado, por el Estado, ¿no? También se ligado a la idea de innovación social y en relación a las nuevas tecnologías se habla mucho de inteligencia colectiva. Es decir, la posibilidad de que un grupo de gente actuando en colaboración, en cooperación, esta acción colectiva, pues puede resultar de ella acciones que parezcan inteligentes. Del mismo modo que puede haber inteligencia colectiva, también podría haber estupidez colectiva, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que nos podamos coordinar y hacer cosas juntos, también podemos juntos hacer estupideces que no podríamos hacer de manera individual, que no podríamos soñar de manera individual. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego el hecho de que las tecnologías de la información, Internet, no proveen de automáticamente de herramientas que directamente vayan a generar esa inteligencia colectiva, puede ser también estupidez. O sea que yo creo que sería interesante ver cuáles son las prácticas que nos interesa destacar o que podemos de las que podemos inspirarnos para diseñar otro modelo de políticas públicas o otros modelos de institución cultural. En relación a las tecnologías de información y a la irrupción de Internet, creo que es especialmente interesante ver cómo prácticas que han sucedido online se han trasladado a los espacios presenciales y han afectado a instituciones tradicionales. Desde luego, los ejemplos, yo creo que unos de los ejemplos más interesantes de innovación social que se han dado en la red son, por un lado, el software libre, ya se ha hablado esta mañana, o Wikipedia, y el propio Internet. Aquí también yo diría que son interesantes todos ellos porque son siempre dispositivos inacabados, como siempre apunta Margarita Padilla, ¿no? Están todavía por definir. Esto tiene que ver también con una idea de una crítica a un posible tecnodeterminismo, ¿no? El hecho de que tengamos ordenadores en el aula no quiere decir que vayamos a cambiar el modelo educativo. Bueno, pues el propio Internet, el software libre o Wikipedia son dispositivos inacabados que pueden ir en una dirección o en otra. Y son los usuarios los que, en definitiva, pueden implicarse para que vayan en una dirección o en otra. Y ver en qué medida también pues los estados, los mercados, los van configurando en una dirección o en otra. No es igual el Internet de los años 90, de principios de los 90, de finales de los 90, o el que hay ahora. O el que puede haber dentro de 10 años, si atendemos, por ejemplo, a las noticias que han aparecido hoy en los periódicos, ¿no? Esto se puede modificar y hay una permanente tensión, ¿no? Y eso es lo que hace de ellos espacios vivos. Bien, bueno, pues de las prácticas del movimiento hacker, creo que es muy interesante todo lo que tiene que ver con los encuentros presenciales, los hack meetings o los hack labs, ¿no? Como los hack meetings, de alguna manera, son eventos, festivales, encuentros que han innovado las formas de gestión de ese tipo de encuentros y de eventos, en los que no hay un programa definido, sino que es la propia comunidad o los participantes, quien quiera puede proponer o demandar una actividad. Esto lo pudimos, por ejemplo, aquí ver en el año 2009 en Málaga, el Hack Meeting, en la Casa Invisible, que sería otro ejemplo de experimento social de ver cómo nos organizamos para diseñar una institución, un centro social autoorganizado. Otros ejemplos podrían ser, pues por ejemplo, los hack labs, como un paso más allá de los hack meetings. Ya no solo nos interesa el evento, sino que queremos tener un espacio estable en la ciudad donde encontrarnos y vernos las caras, ¿no? Ese, digamos que creo que es una de las fuentes de inspiración, yo creo, para el desarrollo de laboratorios ciudadanos o plataformas ciudadanas de encuentro, o incluso desde las instituciones públicas. Ahora han aparecido otros nuevos, como los espacios de coworking, otros modelos de evento como los hackatones, donde la gente se reúne para producir un proyecto, los book sprint, donde nos reunimos para escribir un libro, wiki sprint, es decir, un modelo de evento, de encuentro, en el que se construye comunidad no ya tanto en espacios de recepción, como podía ser el modelo de institución tradicional, sino espacios de encuentro para la producción. Y vemos que eso facilita la construcción de comunidad y de lazos entre la gente de una manera, yo creo, más interesante, más fructífera. También un precedente o un movimiento interesante son las flash mobs o las smart mobs. Las flash mobs, como a veces criticadas como algo banal, ¿no? La gente se junta, se convocan en un espacio para hacer un juego, una guerra de almohadas. Pero es interesante porque yo creo que es un ejemplo de uso del espacio público no previsto, en el que gente que antes no se conocía, de repente pues establece vínculos nuevos y nuevas formas de comunicación. Bueno, ya lo hemos visto antes con el caso del 15M, ¿no? La idea de que la plaza sirve como lugar de encuentro, pero potenciado también por las redes sociales, y en la que extraños de repente ya no solo, digamos, dialogan en la red, sino que también en el espacio físico. La posibilidad, esto cualquiera que paseara por las plazas durante el 15M veía la posibilidad, la facilidad con que uno podía dialogar con alguien que no conocía, y eso tiene un potencial político muy grande, yo creo. Bueno, esos serían algunos ejemplos de prácticas que creo que están surgiendo de la red y que son, digamos, consecuencias directas o indirectas, pero no son, digamos, en los que a lo mejor la tecnología a lo mejor no está tan presente, pero sí que modifican los usos de los espacios. Entonces, por último, lo que quería hablar era de cuáles podrían ser esas políticas públicas, o cómo se podrían diseñar esas políticas públicas, o cómo podrían ser los modelos de institución, algunos de ellos que hemos heredado, otros a lo mejor podemos diseñar otros nuevos de lugares en la ciudad, de espacios presidenciales que faciliten estos procesos de innovación social. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que habría que decir es, bueno, cómo funcionan o cómo han funcionado hasta ahora las instituciones que hemos heredado. Muchas de ellas tienen pues más de 300 años, las bibliotecas, los museos, los archivos, la escuela, las universidades, los partidos políticos, los parlamentos, y pensar sobre todo cómo han funcionado como espacios de transmisión en las que los usuarios, sobre todo, han podido participar, pero sobre todo como lectores, como espectadores, como receptores de algo que se diseñaba antes, ¿no? Que se diseñaba en otro lugar. Y cómo podemos pasar tal vez a un modelo de institución pública que funcione más bien como una plataforma, como una infraestructura abierta en la que las personas pueden encontrarse para desarrollar proyectos juntos, ¿no? Es lo que pues nosotros llamamos laboratorios ciudadanos, ¿no? Podría llamarse laboratorios ciudadanos. Es un espacio donde, por un lado, experimentar otros modos de hacer, otros modos de institución que permitan, a su vez, a las personas desarrollar sus propios proyectos y diseñar también los propios espacios. Por supuesto, tienen que ser espacios abiertos que los usuarios puedan codefinir, ¿no? O sea, pasaríamos de un modelo de transmisión a un modelo en el que cualquiera pueda participar en los procesos de experimentación y de producción. ¿Cuáles serían los beneficios o por qué habilitar espacios de ese tipo? Bueno, porque yo creo que, por un lado, hay una necesidad que tenemos las personas, que es de estar con otros, eso por supuesto. También tenemos la necesidad de desarrollar nuestras capacidades y hacerlo en proyectos que tienen una utilidad común. Y uno de los, digamos, de los proyectos que mayor utilidad común puede tener es la propia construcción de comunidades. Puedo poner algún ejemplo. Grupos de personas o cualquier persona que pueda estar interesada en la calidad del aire de su ciudad y quieran hacer visible, pues por ejemplo, la contaminación o otras formas de movilidad en la ciudad, pues utilizando, por ejemplo, la bicicleta, o quieran medir la calidad del aire en un determinado lugar. Bueno, pues ahí puede haber personas desde muchísimos perfiles que se juntan para hacer proyectos en esa dirección. Ese sería un ejemplo. Los proyectos en sí, que pueda resultar, pues por ejemplo, una visualización de la calidad del aire en un lugar o el diseño de dispositivos para medir la calidad del aire o proponer rutas en la ciudad en bicicleta o, en fin, cualquier proyecto que se nos pueda ocurrir en esa dirección puede ser interesante, por un lado, el resultado, pero quizá el resultado más potente y el más interesante no es el proyecto en sí, sino que se ha generado un contexto de convivencia, un experimento de convivencia, un experimento de comunidad, y esos vínculos pueden surgir luego otros proyectos que no estaban previstos. Bien, ya para terminar, me gustaría hablar de cuál puede ser el peligro de este modelo, y tiene que ver con lo que decía al principio de lo que decía ayer el rey de Holanda, ¿no? El fin de la sociedad del bienestar, el estado del bienestar no es sostenible, tenemos que pasar a la sociedad o al estado de la participación, ¿no? Entonces, ese estado de la participación puede ser el estado de la autonomía, del desarrollo de las capacidades de las personas, de la generación de una riqueza común muy potente, pero también puede ser el estado de la precarización, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, creo que lo hemos podido ver ya después de unos años en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Todo esto de la Big Society. O sea, la idea de sustituir puestos de trabajo que cumplen una función ya muy determinada, pues por ejemplo, atender en una biblioteca o no sé, colocar libros, lo que sea, en una biblioteca, sustituir un trabajo que era remunerado por un trabajo voluntario, precarización. Es decir, que esta idea de abrir plataformas o infraestructuras abiertas a que los ciudadanos puedan, digamos, cogestionar, codiseñar y generar un espacio digamos, de participación y desarrollo de capacidades podría ser, digamos, todo lo contrario, un desmantelamiento de los servicios públicos, una sustitución de los servicios de los trabajos remunerados por precarización. Michel Bauens habla de un Estado partner state, ¿no?, como un Estado socio. Y claro, podría parecerse mucho a esto del estado de la participación. Y yo lo que quería proponer para el debate era que justo que nos fijemos exactamente en qué momentos estos espacios de la participación son efectivamente emancipadores o son precarizadores. Y creo que lo dejo aquí.